su palidez. Papá me pone en guardia, pero a mí me viene bien. ¡Ay, ay, ay! Dos blancos son violas.